fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Santiago Marino, AO Vivo para Fuerte el Medio. Santi, buen día. Pasamos la columna para el viernes para que mi garganta viniera sana, pero Napoleón nos tiene entre copas, como esa bella película francesa, y entonces traje lo que me queda. Claro, ¿qué gol gritaste? Estoy perdido con el fútbol. Grité el gol de Ignacio Escoco, que se escribe con el 5, por semifinales de la Copa Libertadores de América. Pero recién pensaba, ¿por qué si fue el martes vengo roto el viernes? 9 de la noche del martes terminó el partido, di clases todo el miércoles a la mañana y ahí me terminé de romper, porque desde entonces no doy clases, pero acá estamos, como si fuera lunes, como cuando hacíamos la columna el lunes, con un pedazo de garganta para hablar de medios y de economía. Santi, la semana pasada mandaste toda la mierda, o dijiste que todo se había ido a la mierda y ahora es tiempo de hablar de aquellos que logran reconstituirse en la mierda, ¿no? Sí, exactamente. La semana pasada planteábamos una aproximación a una problemática que nos interesa siempre, pero desde el lado más de la vida social o de la forma social de convivencia. Ahora volvemos a los números, a sacar cuentas y a preguntarnos por nombres, apellidos y a tratar de responder dos preguntas. ¿Por qué compran los que compran y por qué venden los que venden medios de comunicación? En política y en el fútbol, las cuentas se hacen al final. Una remera que diga, podríamos pensar, ¿no? Un hashtag en política y en el fútbol se hacen las cuentas al final. Esto es una enseñanza que tienen, por ejemplo, las elecciones. Hay que esperar hasta que termine el conteo para saber si entra o no un diputado. También para sacar cuentas respecto de cómo termina un partido hay que esperar hasta el final, porque hacer análisis sobre lo que pasó es más sencillo y menos invita menos a pifiar que hacer análisis antes de que pase. Y si no, preguntale al Turco Asís y sus pifies respecto de las proyecciones, ¿no? El que no arriesga no gana. Exacto, también es cierto que el que no arriesga no gana. Viste que los refranes pueden ser contradictorios, los pones todos arriba de la mesa y se contradice. Recordemos que yo dije acá, en una película que estaba haciendo La Tribu en 2008, que iba a haber una ley de medios en la democracia. Después eso no cambió nada, parece, pero acertamos. Bueno, parece que esa afirmación, en política y en fútbol las cuentas se hacen al final, es posible hacerla también o tenerla presente para analizar otros campos específicos que no son solo los de la competencia deportiva o la cuestión de la disputa electoral. Porque la ruleta de venta y compra de medios, que digamos sería un elemento interesante para pensarlo en esos términos, nos dio otra serie de noticias esta semana. ¿Por qué digo ruleta de compra y venta de medios? Porque si hay algo que ha sucedido ininterrumpidamente desde 1989 en adelante es la compra y venta de medios de comunicación. Y a propósito de esto, hace algunos días se presentó el libro Como Sea, que hicieron Pablo Fischer y Francisco Godínez. Y en la presentación del libro, Agustín Espada, invitado, dijo una cosa que a mí me pareció muy atractiva para pensar en el futuro. Respecto de la comparación entre medios privados comerciales y medios sin fines de lucro, Agustín dice, se les pide sustentabilidad a los medios sin fines de lucro siempre, pero habría que definir sustentabilidad, porque si pensamos en quién ha sido el dueño del medio durante todo este tiempo, hay medios que tienen 20, 25, 30 años, desde En Tránsito, Aijuna, La Tribu. Ahora, ¿quiénes fueron los dueños de los medios privados comerciales en los últimos 20 años? Una ruleta que cambia todo el tiempo su nombre, y justamente también por razones económicas, salvo el Grupo Clarín, que sobrevive y que desde el 89, cuando se compró Canal 13, fue comprando cada vez más medios, pero Radio Mitre y Canal 13 siguen en sus manos. Digo para pensar esta cuestión. En ese escenario, en el de la ruleta de compra y venta de medios, esta semana tuvimos dos noticias significativas. Una que tiene que ver con la economía de medios y el acceso a contenidos, sobre lo que hablamos mucho y solo lo vamos a mencionar, y es, adelantaron una semana el fútbol pago. Entonces, si no pagás el pack a partir de ahora, de hoy mismo, de hoy viernes 27 de octubre, solo vas a ver 4 partidos en diferentes señales de cable. Para los otros tenés que pagar. Es decir, te trajeron una semana antes el futuro, y en la misma semana en la que te aumentaron la luz, el gas y la nafta, para ver fútbol pagás o te jodés. ¿Por qué eso afecta? Porque, por ejemplo, en los lugares pequeños, si los cableros chiquitos no logran conseguir el financiamiento para comprar el cable, sus pocos clientes se mudarán a DirecTV, que sí lo podrá hacer. Entonces, esa es una noticia respecto de la ruleta de medios. Ahora, la más significativa e importante y sobre la que también habíamos hablado hace algunas semanas, pero tenemos que cambiar los nombres, es sobre quién se compró el grupo Indalo. Porque aproximarse a esa cuestión, quién se compró el grupo Indalo, nos permite entrarle desde esas dos preguntas que son centrales para entender la ruleta de compra y venta de medios. ¿Por qué compran los que compran y por qué venden los que venden medios de comunicación? La noticia concreta, efectiva, es que el grupo OP Investment, que es un grupo inversor con sede en Estados Unidos, no logré constatar si es en Delaware, Estados Unidos, donde todas las sociedades offshore tienen su lugar, pero lo cierto es que este grupo, OP Investment, compró el grupo Indalo de Cristóbal López, el empresario emblemático del gobierno kirchnerista. El grupo Indalo es una firma que tiene 170 sociedades en diferentes rubros. 170 sociedades, no hay error de tipeo. Entre ellas, por ejemplo, hay hasta una empresa denominada El Tejar, que a mí me sonaba mucho, mucho, mucho cuando me enteré. Me puse a investigar, llamé a mis amigos treslomenses y me lo confirmaron. Es una sociedad agropecuaria que trabaja cientos de miles de hectáreas en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Es decir, eso nos permite pensar cuán diversificado es el grupo Indalo, que entre sus 170 sociedades tenía un campo en Tres Lomas. Soja, medios de comunicación. Absolutamente. Y eso nos permite pensar para qué tienen medios si tienen soja. Bueno, entre ellas, entre esas 170 sociedades, el grupo Indalo tiene Radio 10, C5N, FM Pop, las radios más vistas, las radios más escuchadas, digo más vistas por esta idea de que se trasladan a internet también, C5N, una de las señales de noticias más importante. Tiene 4.000 empleados directos y 8.000 empleados indirectos. Y recordemos que entre sus 170 sociedades, el grupo Indalo tenía Oil Combustibles, que es la empresa que de comercialización de combustibles, por la cual hay una complicación para la venta de las empresas del grupo Indalo. Porque el grupo OP Investment informó muy formalmente que había comprado al grupo Indalo, pero esto sucede ad referéndum de la decisión del juez Ercolini. El juez Ercolini tiene que decidir si permite la transferencia de estas empresas porque los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López, están inhibidos por una causa judicial que lleva adelante el juez Ercolini de transferir sus bienes e incluso de manejarlos. ¿Por qué están inhibidos? Porque tiene una deuda con el fisco muy grande, a partir de que hay un impuesto que pagan los ciudadanos cuando cargan nafta, pero los agentes de retención de ese impuesto son las empresas de combustible, que luego tienen que pagarle, darle ese dinero al fisco. Es decir, te lo cobran de ese modo para que vos no puedas evitar pagarlo, pero durante muchos años se la quedaron y la trabajaron. Indalo se quedaba el impuesto y no lo rendía al Estado. Exactamente. Indalo, con su empresa de combustible, se quedaba el impuesto del que solo era agente de retención. Para que lo entiendan, yo soy monotributista. En algunas universidades facturo. Cuando doy en la provincia de Buenos Aires me cobran ingresos brutos. Claro. La universidad se queda con ese dinero, pero luego se lo da al fisco, porque es el modo en que yo pago ingresos brutos. Bueno, multipliquen eso por miles de millones de pesos. Me siento un boludo, porque uno todos los meses, no solo en la vida personal, sino también en la vida colectiva, en la tribu, con nuestro querido contador, que nos cobra poquito para ayudarnos con los números. Estamos viendo todo lo que facturamos, número por número, para rendir lo que corresponde al gravamen audiovisual, que luego permite que existan los fondos concursables para todos los medios comunitarios. Y tenés al grupo Indalo guardándose un impuesto que tendría que haber dado al Estado, ¿no? Exactamente. Por esa deuda con el fisco, por montos de impuestos retenidos por la venta de combustible, los dueños del grupo Indalo están inhibidos de transferir sus bienes y entonces es el juez Ercolini y no el ENACOM el que va a decidir si se puede vender y si se puede comprar el grupo Indalo o sus medios, Radio 10, 5N, Pop, etc. Ahora, en el gobierno de Cambiemos hay una especie de interna. En algún momento nos vamos a enterar de cuántas internas hay. Supimos de una que por ahora tiene vencedor, el ala política Monzó versus el ala técnica y de gestión. Qué buenos que son igual para los trapitos no mostrarlos al sol, ¿eh? Es cierto, tal vez pasó poco tiempo, todavía con asfalto y pasado le ganan las elecciones, pero hay varias internas. Una de ellas es, respecto de este caso, la línea que auspicia la llegada de un grupo afín a un medio hostil, es decir, hay una línea del gobierno que ve con buenos ojos que un grupo afín al gobierno se compre medios hostiles al gobierno por su línea editorial. Y del otro lado está Abad, que busca que la AFIP cobre la deuda. Esta línea interna, por ejemplo, primó sobre la relación Macri-Terranova y fue lo que explicó que el grupo Indalo no quede en manos de Terranova. A saber, Terranova tenía todo acordado, lo detalló muy claramente Hugo Alcorán Damón en La Nación, para su desembarco, porque Cristóbal López necesita vender esos medios, pero recibió un aviso de parte del gobierno de que no iba a recibir gracia en términos de la deuda que tiene el Grupo Indalo, ni más ayuda de la que el Grupo Indalo y el Grupo Sarmiento ya reciben en materia de publicidad oficial. Recordemos que recibe bastante el Grupo Indalo, a pesar de ser un grupo hostil al gobierno en su línea editorial. Podríamos decir recibe bastante porque sus medios son vistos, no lo vamos a discutir, pero también recibe bastante el Grupo Sarmiento, que es el principal tenedor de espacios de vía pública, publicidad, es el albistur del cambiemismo. En ese contexto entonces tenemos la interna y no sabemos qué va a pasar, aunque el que decide es el juez Ercolini. Ahora bien, OP... El tipo confiado diciendo que hoy deciden los jueces, ¿no? Bueno, es entender la... Sí. Entender la el división contexto, de poder, está bien. Entender el momento histórico, ¿no? Hoy prima en la división de la República la decisión de los jueces. OP Investment es un grupo inversor que tiene sede en Estados Unidos. Su cara visible, el nombre que gestiona y toma decisiones, el que firma el comunicado que recibieron los empleados del Grupo Indalo, por ejemplo, se llama José Ignacio Rosner. José Ignacio Rosner es un Newman Boy. Hay un libro muy interesante que piensa cómo se constituyó el sector de poder del PRO, digo, para leer junto con los libros de Bomaro en torno a esto, que es el de Noé Barral Guijera y Esteban Raffaele, donde da cuenta de la amistad entre Caputo y Macri, y ahí se trabaja muy bien esta idea de quiénes son, qué son los Newman Boy. Pues bien, este muchacho es un Newman Boy, se recibió un año antes del Colegio Cardenal Newman que Mauricio Macri, pero además fue miembro del directorio del Grupo Clarín en algún momento y miembro del directorio de las empresas de Socma, de la sociedad Macri. Ese señor, con esos atributos, eso figura en su LinkedIn, digamos, es el que encabeza OP Investment, que es el que anunció que si el juez Ercolini lo decide o lo permite, se va a comprar las 170 empresas del Grupo Indalo, entre ellas Radio 10, C5N, Pop y otras. Me entra un Fantino y te digo, ¿vos me estás diciendo que un compañerito de banco del Newman de Macri se está comprando el paquete de Indalo y que por ende hay que pensar que esos medios de comunicación van a cambiar su línea editorial si esta transacción se termina de confirmar? Si yo fuera el Tato Yang, que es de lo más serio que tiene esa mesa, te diría, para ser exhaustivo, Diego, este niato era compañerito de Ángelo Calcaterra, que es el primo que tiene un año más. Esto es lo que puede decir el gobierno respecto. No eran compañeros de colegio porque iba un año antes este señor. Ahora, vayamos a las preguntas que tenemos, que son centrales para comprender entonces por qué compran los que compran y por qué venden los que venden. Ya sabemos quién es el que compra. Bueno, en realidad no sabemos tanto, ¿no? Es un fondo de inversiones con sede en Estados Unidos que tiene un niato que fue el Newman y que trabajó en Socma y en Clarín, al frente, y eso es todo lo que parece habilitar la decisión de Ercolini. Y que quiere todo el paquete, además, medios, soja, combustibles. No solo quiere todo el paquete, sino que en el comunicado que le dio a los trabajadores del Grupo Indalo, plantea que es una empresa que viene a invertir para el desarrollo de la Argentina y que va a quedarse únicamente con las firmas que son exitosas económicamente y que está dispuesto a desprenderse de las otras. Advertencia por momento histórico, las empresas de medios no están en las exitosas. De hecho, una de las respuestas para explicar por qué tienen medios los empresarios que tienen intereses en otra zona de la economía es para operar políticamente. Es más negocio tener Swiss Medical que el Grupo América, y eso explica por qué Velocopit se compró un cacho de América en su guerra con OSDE, por ejemplo, en la medicina prepaga. ¿Por qué compran los que compran? En primer lugar, porque pueden. Hay un viejo chiste que yo les hago a mis alumnos en las universidades en el que les pregunto por qué los futbolistas se hacen esos peinados que se hacen con esos jopos. Y la respuesta que nunca encuentran es porque pueden. Yo no lo puedo hacer porque no tengo pelo suficiente. No puedo comprar medios porque no tengo pelo suficiente. Entonces, la primera respuesta es los empresarios que compran medios porque pueden. Porque tienen lana, porque tienen capacidad económica, pero además porque la transformación de la ley audiovisual lo permitió, el desguace vía decreto que hizo el gobierno de Macri permite que las transferencias de medios sucedan sin que nadie diga agua va. Pero además en este caso un grupo estadounidense podría comprar medios porque no hay límite en la cantidad, en el porcentaje que pueden tener los medios, las empresas estadounidenses de medios, desde el tratado de protección recíproca del 91 que firmó Menem con Bush en el año 91 y que se renueva automáticamente cada 10 años. Compran los que compran porque el grupo Indalo es un atractivo para las empresas en este momento histórico porque tiene empresas con acceso a licitaciones. Ahí está la papa, en la prestación de algunos servicios públicos y en el acceso a licitaciones que tienen algunas de las empresas del Grupo Indalo, donde los medios son un vuelto, un pedacito, la parte menor. Pero además compran los que compran porque hay una oleada de buena onda en la relación gobierno-medios afines. Esto tiene una contracara que tiene que ver con la relación entre el gobierno y los medios no afines, que los ponen en una situación bien compleja. Ver entrevista en Letra P a Santa Marina de hace varios días, en donde Santa Marina, el dueño de Página 12, en realidad el presidente del Grupo Octubre, dueño de Página 12... A Santa María, perdón. Confirma que en estas condiciones el diario no llega a fin de año. Uh-huh. Porque no tiene dinero suficiente y porque la plaza de publicidad está seca, incluyendo la publicidad oficial. Cuando Aguad dijo que la mejor libertad de expresión era la libertad de mercado, lo que no estaba diciendo o lo que se puede leer entre líneas es esto: el ahogo financiero que el Estado le puede producir a un medio no termina siendo una libertad, sino justamente una condena. Ahora, de nuevo, aclaración innecesaria. No vamos a ser nosotros quienes defiendan que un sindical, que el secretario general del sindicato se convierta en la patronal, la negociación paritaria con sus trabajadores, etcétera. Ni que dependa de la pauta oficial para subsistir. Y de la pauta de la ciudad y su buena relación con la Reta. Pero advertimos que en este contexto, el tercer elemento de por qué compran lo que compran tiene que ver con la afinidad entre gobiernos cercanos a... Perdón, entre empresas cercanas al gobierno y esta buena relación en la segunda etapa de la guerra con el periodismo, porque ya hemos desmentido que no terminó como anunció Marcos Peña. Ahora, ¿por qué venden los que venden? Bueno, en primer lugar, por el cambio político. Cristóbal López había apostado a la continuidad del proyecto, Scioli perdió y hoy busca desprenderse de sus empresas antes de caer en desgracia. Incluso necesita venderlas antes que su situación personal afecte el valor de sus activos. En segundo lugar, porque nada cambió en la lógica del destino de la publicidad oficial. En el escenario, esto en el escenario de crisis actual se vuelve mucho más profundo. Aclaremos este punto. El gobierno kirchnerista le daba pauta a los afines, no le daba pauta a los hostiles. Esa lógica se mantiene, la lógica amigo-enemigo en el manejo de la pauta se mantiene, y entonces hoy, si sos un medio hostil al gobierno en tu línea editorial, no recibís tanta pauta como si fueras un medio afín. ¿En algún momento Cristina le sacó la pauta a Clarín? ¿Eso pasó? No, pero a Perfil le dio cero pesos y tuvo un litigio judicial, y Clarín, por ejemplo, era el quinto o el sexto que más recibía, y hoy es claramente el primero. De nuevo, hay una discusión para dar ahí. Es el más escuchado, tiene que tener más pauta que los otros. Quiero decir, nivel de audiencia puede ser un buen argumento, pero recordemos, como hemos anunciado aquí, que no hay relación entre lo pautado por la autoridad actual para decidir dónde pongo pauta y quiénes reciben pauta. Es decir, reciben mucha pauta medios y periodistas cuyos medios no son los más vistos. Pero, en cualquier caso, como la lógica se mantiene, si vos quedaste del otro lado de la grieta, te conviene vender tu empresa, sobre todo si tu objetivo es operar económicamente y no políticamente con los medios. Y la última respuesta para por qué venden los que venden sería que, a pesar del crecimiento en los niveles de audiencia que tienen algunos medios con línea editorial no afín al gobierno, cuando uno mira los ratings encuentra a la 750 AM entre los primeros puestos del rating, a Radio del Plata, a pesar de todos los problemas que tiene, compitiendo todavía en términos de audiencia, el crecimiento que tienen algunos medios que no son afines, justamente porque hay pocos y entonces ese público se corre a esos contenidos, es muy difícil vender publicidad en este contexto. El gobierno anterior lo planteaba en términos concretos. Moreno presionaba a los potenciales anunciantes de que no pongan pauta en los medios privados hostiles al kirchnerismo. Estos no necesitan hacerlo. Y en ese contexto, esto se vincula con la crisis de financiamiento que tienen los medios de comunicación, que no saben quién paga la cuenta en este momento. Entonces, mientras se constatan los efectos permanentes que tienen las medidas transitorias del gobierno, dichas por el gobierno, los decretos que cambiaron la ley, generaban efectos momentáneos, pero el mercado se va concentrando cada vez más y eso no es nada transitorio, lo que seguimos viendo es que cada vez son menos los dueños de los medios y cada vez la línea editorial es menos diversa en un contexto de primavera política del cambiemismo. Una sensación que tuve el otro día haciendo un pequeño zapping televisivo a las 9, 10 de la noche, hora de noticieros, programas políticos y demás, es que extrañamente, esto obviamente no está investigado a fondo, solo una sensación y la podemos desandar más adelante, extrañamente la televisión pública me pareció de lo más interesante para mirar como variedad de miradas. en el marco de los mapas, del mapa de medios hoy, ¿no? Sí, absolutamente. Primero, es muy fácil la comparación con el pasado. Canal 7 hoy no es un medio ultra oficialista como lo era antes, y se constata en la línea editorial de los contenidos periodísticos y también de algunos programas que han sido como las gemas de la gestión cambiemita, como el programa de María O'Donnell. De hecho, mañana en la televisión pública estrenan un programa conducido por Levi Jetati, un investigador que podríamos vincular a las ideas de este gobierno, Universidad Itela, y Florencia Halfon Laxman, que es una periodista que podríamos etiquetar como, por lo menos, no kirchnerista. Y sus primeros invitados van a ser Fontevecchia, José Nathanson y Durán Barba. Eso solo puede aparecer hoy en la televisión pública, que tiene esto que vos marcás. Si uno hace zapping en la televisión, ¿a qué medios ubicaría dentro de los que no son ultraoficialistas? Telefe, que está despolitizado y en su línea editorial tiene periodistas con ideas contrarias, Cristina Pérez, ultracambiemista, digamos, y Reinaldo Sietecase, que no lo es, y la televisión pública. El resto es todo. Periodismo gendarme, como dice Martín Becerra, periodismo de operaciones y periodismo ultraoficialista. Hay ahí una ventanita, podemos trabajarlo en el futuro. Santiago Marino, Fuerte al Medio, los viernes en La Mar.